Bueno, atendiendo a lo que dice Mateo capítulo 13, en su versículo 34 y 35, describe que todo esto habló Yeshua por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hemos encontrado en esta parte de la enseñanza del maestro que venía un misterio, que algo que había estado oculto desde la fundación del mundo. Pero si el maestro describe que estaba oculto, tendríamos que empezar a entender cómo es que estaba oculto. Y describe que era por medio de parábolas, iba a declarar cosas escondidas desde esa fundación del mundo. Pero podríamos pensar que nada más es algo que se le ocurrió a nuestro maestro, o es algo que se le había ocurrido a los profetas. Entonces nosotros ahorita empezaremos a investigar lo que describió también Saulo, y lo que escribieron algunos de los profetas acerca de este misterio. Voy a invitarlos a que veamos acerca de este capítulo 13, versículo 10 y verso 11, que el maestro les describe de esta manera. Ya hemos visto que esto era difícil para los profetas y a los sabios y a los justos entender todas estas cosas. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces vemos que a ellos les costó trabajo, y por eso cuando el Mesías llega a Israel también fue una cosa novedosa para ellos. No era nada fácil escuchar la voz del maestro, como tampoco para la gente antigua escuchar a los profetas. Capítulo 13, versículo 10 y verso 11. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él, respondiendo, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ello no les es dado. Entonces, el maestro por eso decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Y él describía que todo esto había hablado por medio de estas parábolas, y describe los discípulos: ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber el misterio. Hay que entender por qué él describe que a ellos les es concedido saber el misterio. Si a ellos les es concedido saber el misterio, entonces ¿por qué a los demás no? El misterio del reino de los cielos. Hay que ver este misterio. Capítulo 16 del libro de los Romanos. Vamos a encontrar que este misterio también Saulo hablaba, y este misterio es por medio de la fe, por medio de un conocimiento, de una enseñanza que había estado también, describe Saulo ahí a los romanos, que había estado oculta desde los siglos y edades. Y en varios versículos vamos a encontrar que muchos de los príncipes de su momento y de ese tiempo, como lo vimos como Nicodemo, no podían entender esas enseñanzas. Capítulo 16, versículo 25 y 26, por favor. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces describe claramente este verso también, no hablado por el Mesías, sino por otro discípulo del Maestro, el cual describe: al que puede confirmar, según mi evangelio, la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio. Esta es la palabra que nos está llamando la atención, porque estamos hablando de un misterio. Si es un misterio, entonces debemos de considerar que ese misterio que está encubierto desde los tiempos eternos, quiere decir que por lógica, para los príncipes de ese momento y de ese tiempo de Mashiach y Yehoshua, no había sido conocido, no había sido entendido, como tampoco había sido entendido por los antiguos. Describe que este misterio que había estado encubierto desde los tiempos eternos, más manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Elohim eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, si alguien tiene que obedecer a la fe, tiene que saber de qué es el misterio, porque está hablando de la obediencia, de la fe. No estamos hablando de un sentimiento, de una sensación. No estamos hablando de un sentir, no estamos hablando de una sensación. Estamos hablando de la fe que se obedece. De la fe que se obedece, de la fe que se obedece de acuerdo a lo que describe la Escritura por medio de este misterio. Alguien que no conoce el misterio no puede obedecer a la fe. Por eso en el libro de Hebreos, un libro escrito específicamente a Hebreos, describe claramente que el pueblo no pudo obedecer a la fe porque no pudo conocer este misterio. No describe acerca del misterio, pero describe claramente que el pueblo antiguo no pudo comprender ni entender aquel misterio. Voy a invitarlos a que leamos Hebreos capítulo 4, versículo 1 y verso 2, para que entendamos acerca de que por eso no se puede obedecer a la fe. No estamos hablando de un sentimiento, de una forma de sentir, o de algo que yo puedo decir. Tú tienes fe, y el católico dice, sí, yo tengo fe. El adventista dice, yo tengo fe. Le preguntamos a musulmán, a un adventista, metodista, presbiteriano, luz del mundo, a un nazareno. Tú tienes fe, a un judío, a un musulmán, tú tienes fe, y todos dirán, tengo fe. Pero no estamos hablando de la fe que podemos pensar que es un sentimiento, algo que yo creo que puede pasar. Estamos hablando de la fe, de un conocimiento para la obediencia de la fe, como describe aquí en Romanos, Hebreos capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, por favor. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces nosotros encontramos que, si leemos el capítulo 3 de los Hebreos, estamos hablando de la nación de Israel, y claramente el libro está escrito a los Hebreos. Por tanto, cuando le dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en el reposo, parezca alguno de vosotros no haberla alcanzado. Porque a nosotros se nos ha evangelizado igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Porque no tenían este conocimiento del misterio que había estado encubierto desde los siglos y edades. Y porque dice que no tuvieron este conocimiento de la fe. Por eso Romanos en su capítulo 16, verso 25, describe, al que puede confirmaros según mi evangelio, la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación de este misterio encubierto desde los tiempos eternos, manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Ojín eterno, que es desde el principio, no desde apenas, porque el evangelio, como leemos también en el libro de Hebreos, también se les evangelizó igual que a nosotros. La diferencia que en Hebreos describe que como a ellos se les evangelizó y se les enseñó esta fe, dice que no iba acompañada a ellos con fe. Y por eso es importante entender qué es la fe. Por eso Romanos 16, verso 26 describe, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Ojín eterno, declarada a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por eso el Mesías, cuando hablaba con Nicodemo, o cuando hablaba con alguno de los príncipes, con alguno del pueblo, para el pueblo no era entendible acerca de esta fe, porque no comprendían qué era la enseñanza que él traía. Por eso el Mesías les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque él tenía un lenguaje que era diferente al que ellos enseñaban en la casa de Israel. Por eso el maestro le dijo, ¿acaso eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos, mas vosotros no recibís nuestro testimonio. Y no era el único que enseñaba estas cosas. Así los profetas habían enseñado y también habían enseñado también algunos, pero muchos de esos profetas no entendieron todo lo que profetizaron al pueblo. Posteriormente también veremos esto en las escrituras por medio de ellos mismos, porque ellos mismos lo declaran. Voy a invitarles a que abramos acerca de este misterio que los príncipes de Israel no pudieron conocer y no pudieron entender por falta de un entendimiento, por falta de no poder aceptar a los profetas, por no haber aceptado a los que fueron enviados de Elohim. Capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versículo sería el versículo 6 al verso 9, por favor leamos. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces se comprende lo que está describiendo, porque él está diciendo, pero hablamos sabiduría entre perfectos, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Elohim, el misterio. Es ahí donde viene otra vez esa palabra que habla del misterio, porque hablamos de que se hablaba por medio de parábolas, por medio de un lenguaje. Por eso los príncipes cuando escuchaban al maestro no le entendían, no comprendían cuando le dijo Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Y por eso Nicodemo preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces aquí describe el maestro, versículo 7 de la segunda, de primera carta a los Corintios 2, verso 7. Mas hablamos sabiduría entre en misterio, la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Adón de la gloria. Así como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni había subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Por eso habla del oído, por eso habla del ojo, por eso habla del corazón, como lo leíamos en Mateo. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, y el que tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído iréis y no entenderéis, viendo miraréis y no comprenderéis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y habla del corazón, del oído y de la vista, porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente, porque ya tenían otra doctrina, ya tenían otra enseñanza desde mucho tiempo y miles de años atrás. De los ojos guiñan para que vean con los ojos y oigan con los oídos, del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Más bien, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Por eso cualquiera de los que estamos aquí escuchando ahorita esta enseñanza, realmente el poderoso nos está enseñando cuál es su forma de hablar y su lenguaje. Por eso voy a invitarlos a que veamos que esto no era una cosa de los apóstoles ni de los apóstoles, ni del Mashiach, sino que era algo también de los profetas, pero lo veremos en el siguiente audio. De acuerdo a lo que venimos entonces viendo ahorita, hay una enseñanza que está oculta, una enseñanza que ha estado oculta desde los siglos y edades, una enseñanza la cual dijo el Mesías, abriré en parábola mi boca declarando cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos al libro de Colosenses, en el cual también hace la mención, de esta misma manera como lo veíamos en el libro de Corintios, que si los príncipes de ese siglo lo hubieran entendido y lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por eso invitamos a todos ustedes que vayan pensando acerca de lo que describe el maestro y los apóstoles, porque ahorita vamos a ir a ver a los profetas. Los profetas describen claramente este misterio. Él hablaba de un lenguaje y una manera de hablar, y que no era una cosa propia, sino era algo que el Padre había mandado, como describe en la carta a los Corintios, la cual ha preparado Elohim desde esos tiempos eternos para nuestra gloria, para aquellos que realmente quisieran conocer esta verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 25, 26 y 27, por favor. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el cual el maestro, así como Saulo, había sido un siervo del Poderoso, según la dispensación de Elohim que le fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Elohim, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Elohim hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, en Mashiach, vosotros la esperanza de la gloria. Es por eso que hoy en día entre los gentiles, pero no hablando específicamente entre los gentiles, porque también el pueblo judío, así como la nación de Israel en aquellos días, pudieron comprender este misterio. Yo ahorita no voy a explicar acerca de cuáles son los misterios, les voy a poner un solo ejemplo que no vamos a explicar ahorita, porque tendremos que seguir avanzando acerca de que esto no era una idea del maestro ni de los discípulos. Vamos a seguir investigando acerca de esto, de que realmente era una enseñanza por parte del Padre. Era una enseñanza que venía desde los profetas. Era una enseñanza que venía desde Moisés. Era una enseñanza que venía desde los tiempos de Adán. Pero para que nosotros podamos entender esto, como dijo el Mesías, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Yo ahorita no he hablado nada acerca del griego ni del hebreo, ni he aclarado cosas del hebreo ni del griego. Pero posteriormente, cuando lo veamos, nos daremos cuenta que realmente la escritura desde el hebreo nos va a enseñar cosas impresionantes acerca de esta enseñanza que venía transmitiendo el maestro. Voy a invitarlos a que lean Colosenses capítulo 1, versículo 16, por favor, porque el Mesías dijo, abriré parábolas mi boca, declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Este es un ejemplo para que entiendan que realmente hay cosas que estaban ocultas y no era una idea del Mesías ni de Saulo, sino que posteriormente cuando lo veamos en el hebreo, que no vamos a explicar ahorita, sino será mucho posteriormente después, entonces veremos que realmente las palabras hebreas tenían un significado muy importante dentro de la enseñanza del Poderoso. Colosenses 1, versículo 16, por favor. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y si nosotros vemos acerca de la creación de los cielos y de la tierra, describe que por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y si nos ponemos a pensar que en la creación de los cielos y de la tierra creó cosas visibles e invisibles, váyanse a Génesis capítulo 1 y lean si realmente encuentran ahí tronos, dominios, principados y potestades, visibles e invisibles, porque este es el propósito. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, y la fundación del mundo está en Génesis capítulo 1, versículo 1. No lo explicaremos ahorita, eso será posteriormente y con el hebreo, pero ahorita primeramente hay que entender que había un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, como describe el libro a los Romanos capítulo 16, versículo 25-26, o como lo dice la carta a los Corintios capítulo 2, versículo 6-9, y así también en el capítulo de Mateo 13, versículo 36-37, y así como ahorita leímos Colosenses capítulo 1, versículo 26-27, en el cual describe que hay cosas ocultas desde la fundación del mundo. Mas manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Elohim eterno, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Si hay que obedecer a la fe, hay que entender por qué Saulo a los Colosenses describe que fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades, todo fue creado por él y para él. Cuando observemos esta enseñanza del hebreo, nos daremos cuenta que el maestro, su palabra iba más allá de lo que leemos y no de lo que pensamos. Shalom, mis hermanos.